besos. Querida, ay, querida, recuerda que te amé. ¿Dónde estés y con quién estés? Querida, recuerda que te amé. Querida. Besos.